muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Autonomía Ciclista, un programa de Radio Almaina en el que hablamos sobre todo de bicis y movilidad. Aquí estamos en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, emitiendo desde aquí, desde el taller bici, desde el magnífico taller autogestionado de bicicletas, para reparar y poner a punto todo lo que tiene que ver con las máquinas perfectas para la movilidad. Y nada, hoy tenemos un programa muy especial, en primer lugar porque emitimos desde La Redonda, emitimos aquí desde nuestro taller bici y porque en la mesa, estamos aquí en una mesa en medio del taller bici, con mogollón de peña que está aquí en el taller dándolo todo, normalmente los jueves, ya sabéis que tenemos los talleres bici los jueves después del comedor vegano del centro social, de 3:30 a 6:30 normalmente, y bueno, vamos a comentar aquí un poco qué hacemos los jueves. Hoy venimos de hacer un comedor vegano que comentaremos un poco cómo ha salido. Y nada, recordaros que Autonomía Ciclista es un programa de Radio Almaina, que podéis escucharlo en la 107.1 del FM Granaíno, que también sonamos en otros sitios como Ferrol, Barcelona, Valencia, Castellón, Asturias. Y saludamos a toda la gente que nos está escuchando por el FM de todas estas ciudades y también a partir de la página web de radioalmaina.org. Nos podéis escuchar también en Autonomía Ciclista .radioalmaina.org. Nos podéis escribir a autonomiaciclista@hotmail.com. Y nada, aquí estamos para serviros y sobre todo para servir a nuestras magníficas máquinas. Bueno, y aquí empieza nuestro programa. Hoy tenemos una selección de música que va de Rhythm and Blues. El primer tema se llama Dream Band. No, se llama Charge. Y es de Dream Band. Ahí va. Y aquí estamos desde el taller bici a piñón con mogollón de peña super maja. Por ejemplo, tenemos a Munar en la mesa. Oye, Munar. Tenemos a Sara. ¿Qué pasa? Vamos, tenemos a Gonza. Buenas. A José. ¿Qué tal? Y a Mapache. Esta peña somos un poco la del taller bici, pero también en la mesa tenemos aquí a Claudio. Muy buenas. ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, la verdad, muy a gusto aquí con el solecito dándome en la cara. Vamos. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué haces tú por aquí? Cuéntanos, ¿qué te apetece contarnos? Pues yo soy vuestro vecino. Yo tengo aquí el multitaller y vamos, paré con paré. Estoy siempre encantado de cuando se llena esto de peña aquí con el pimpo a tope con las bicis. Y ahora que estamos todos juntos, Claudio, ¿qué tal somos como vecinos? ¿Bien? Sois unos vecinos increíbles, vamos. De hecho, yo cuando llega el jueves y se abre el taller bici, me pongo las pilas. Incluso si estoy yo currando allí, me pongo a currar más todavía. Si no, me distraigo viniendo a echaros una mano o a echar un vistazo. ¿Y en qué consiste el multitaller? ¿Qué haces tú? Porque está al lado del taller bici, ¿no? Está pegando, ¿no? Pegando. Vamos, de hecho, como de un golpe mal dado en la pared, os la tiro abajo. Pues aquí en el multitaller hacemos de todo. Realmente todo lo que vayamos necesitando, tanto de reparación como de reciclaje, como de inventar cualquier cosa, de las cosas que se necesitan aquí en el centro social, arreglar puertas, arreglar lo que sea. Fontanería, tapicería, costura, mecánica, un poco de todo. Vamos ahí, a tope. Multitaller, ¿no? Multitaller, como el nombre dice, como el nombre indica. Vamos ahí. Muy bien. Oye, y ya que estamos, porque también nos apetecía comentar en este programa que el centro social está un poco en amenaza de un desahucio, ¿no? Sí. Y a lo mejor tú nos puedes contar un poco si te apetece o... Pues vamos, la información así más fiel saldrá con un comunicado que se va a hacer, pero vamos, en la historia es que ahora mismo hay en marcha un juicio por lo civil para hacer un desahucio por precario. Y bueno, pues eso ahora mismo es una estrategia que se está utilizando mucho para intentar sacar a la gente de los centros sociales ocupados, de zonas o de viviendas o lo que sea. Y vamos a darlo todo por echar eso para atrás. Muy bien. Sí, vamos a intentar, ¿no?, que esto se llene de actividades durante este tiempo que venidero. Y nada, pues como siempre, ¿no? Hemos estado aquí, ¿no? Claro. Ahora mismo yo creo que el Centro Social La Redonda es clave, ¿no?, en toda la actividad que pueda haber en Granada en general, porque da muchas oportunidades de que nos encontremos aquí, de que te realicemos actividades, de que aportemos nuestro granito de arena y tener un espacio donde podamos expresarnos libremente, donde podamos trabajar desde otra onda, ¿no? Uh-huh. Y ya que estamos, ya también podemos hablar con Claudio y podemos hablar todas, pero como Claudio está aquí en el taller multitaller, ¿no?, que también tiene un poco la misma filosofía que el taller bici, lo que pasa es que en el taller bici nos dedicamos específicamente a las bicis, Claudio pues se dedica un poco más a madera, ¿no?, te dedicas también a metal, ¿no? Sí, sí. Pero el concepto creo que es el mismo en el sentido de reciclar, en el sentido de reutilizar, en el sentido de intentar ser autónomas en arreglarnos las cosas, en montarnos cosas y, bueno, un poquillo depender menos de la industria, ¿no? Claro, y de hecho muchas de las veces que no se puede reparar algo en el taller bici porque a lo mejor no tenéis herramientas, pues viene la gente, o ya sabes tú que hemos colaborado en alguna ocasión, pues para hacer alguna reparación especial, hacerle algún añadido a una bicicleta, alguna modificación, o incluso cuando desgraciadamente no estás, compañero, pues a veces viene gente, ¿no?, que necesita arreglar algo y termina el taller, el multitaller termina siendo una pequeña extensión del taller bici también. Total. Claro, me parece interesante, ¿no?, la perspectiva de intentar pues arreglarse las cosas por una misma y también ayudar a otra peña. A veces, ya por curiosidad, a veces viene gente con proyectos súper locos, ¿no? Yo me quiero hacer una bici con un tablero para bailar y taconear y luego que se pliegue y poder seguir. Y ya, pues ya digo, bueno, vete a hablar con Claudio. Yo te puedo hablar de marchas de bici y poco más, ¿no? Sí, y te sí, paso sí. El marrón. Sí, sí, a veces pasa eso pero está guay, ¿no? Porque por una parte ves la creatividad de la gente, ¿no? Por otra parte ves que si no hay espacios como estos, la gente no puede poner en práctica esas ideas, ¿no? Para mí los talleres, tanto el taller bici como el multitaller, son talleres de creación, ¿no? Donde uno puede todo lo que tiene dentro tratar de ponerlo en marcha. Y normalmente cuando me pasa esos marrones, pues yo lo que hago es que oriento un poco a la gente para que ellos mismos le den un poco de realidad a su idea, ¿no? Y creen un poquito más un proyecto que si realmente tiene base, pues normalmente pues terminamos haciendo un pequeño diseño, un programa para que lo vaya haciendo y o bien en su casa o bien aquí, pues darle salida. Muchas veces esos proyectos se quedan en una idea. Eso está flipada, ¿no? De la flipada sale las mejores cosas, ¿eh? Claro. Bueno, pues nada, nosotras también estamos encantadas de compartir cercanía en los espacios de trabajo y un placer que estés ahí y que lo des todo cuando hay peña que no sabe por dónde ir o que nosotras no podemos. Claudia, muchas veces decimos, se nos ha roto esta herramienta y no tenemos para sacar este tornillo, y Claudia enseguida te hace una herramienta para sacar un tornillo de la bici, ¿no? Entonces es un placer tenerte por ese lado material y por el lado también de amistad y de compañerismo, ¿no? Porque sentirte arropado pues es muy importante y para funcionar bien, para estar a gusto en el espacio y por lo tanto para que siga, hace falta tener gente cerca que te haga sentir bien, que te acompañe y sentir cariño, ¿no? Y contigo lo sentimos, o sea que muchas gracias por estar ahí, Claudio. Muchas gracias, yo siento lo mismo, de verdad. Tanto contigo especialmente, que es con quien más comparto, como toda la peña que venís al taller bici, que para mí es un ejemplo. Me gusta un montón, de verdad. Cómo funcionáis y cuando os tengo aquí cerca, la vida que siento aquí acompañando, me gusta un montón. Olé. Me parece un proyecto y una manera de funcionar a tener muy, muy en cuenta. Olé, pues muchas gracias, Claudio. Gracias por tu expresión ahora y... Un placer. Y nada, pues vamos a seguir la rueda, ¿no? De peña aquí que pueda hablar. Por ejemplo, tenemos aquí a Laura, que está ahí en el taller de circo. Y nada, pues vamos a ver. Laura, que ha pasado por aquí a veces por el taller bici, a ver qué nos cuenta, ¿no? A ver qué opina del taller bici. No sé. Hola. Pues a mí me parece súper bonito que haya, bueno, el espacio, ¿no? Y la gente tan motivada y tan implicada para dar un taller y darte la oportunidad de poderte arreglar la bici y aprender, ¿no? Como, pues que está aquí Pimpo, es una oportunidad para aprender y no sé, para hacer un montón de preguntas y darle caña como la autogestión, ¿no? De joder, tengo una bici, pues mola un montón que sepa arreglarla, ¿no? Que no tenga que depender de nadie y sea yo misma quien pueda hacerlo. Tú además también estás, normalmente estás cerca, o cuando no estás en el taller bici, estás cerca del taller bici, ¿no? Porque estás aquí haciendo circo, ¿no? En el centro social. Claro. ¿Qué tal? Sí. ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, a veces es un poco loco, ¿no? Porque es como, joder, acabas de comer y tengo ganas de ir al taller de bici, pero también tengo ganas de ir al circo y tengo ganas de ir a todo, pero como que no me da tiempo. No se puede. Claro. Muy bien. ¿Y cómo has conocido tú el taller bici o así? Pues de venir aquí, supongo. Después de los comedores, ¿no? Porque el año pasado, por ejemplo, venía, pero como era los jueves por la mañana de 11 a 2, no coincidía con las clases. Entonces, al ser después del comedor, aunque no sepas qué es hasta ahora, ya ves a la gente que se reúne y dices, ¿qué es? Y te acercas y como que él, yo creo que está muy bien este año puesto y organizado. Sí, muy bien. Ah, este viene equipado, ¿no? ¿Cómo, no? Me voy al taller. Sí. Pero venal. Vale, ¿y quieres decir algo más que te inspira al taller? O no sé, ¿quieres decir alguna cosilla con respecto a esto? Pues de las cosas que he aprendido de bici, la verdad que estando en el taller he aprendido bastante, bastante más. Y tú ya sabías, porque sí, recibiste un curso, ¿no? De, de bici de montaña, ¿no? Algo así, sí, de monitora o algo así. Claro. Y bueno, es que claro, en nuestras clases como era mucho, apréndete esto, pero mucho teórico, pero no nada práctico, ¿no? De cómo funciona cada cosa, ensayo-error y realmente para qué va cada, cómo funciona, ¿no? Y hacerlo en tu propia bici, desmontarla y montarla y decir, vale, pues ahora me equivoco, ahora no, y cómo funciona. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Laura, por tu compadecencia. Ole. Muy bien, pues ¿qué os parece, Mesa, si vamos a por un tema y luego ya comentamos la jugada? ¿Os parece bien? Genial. Venga, pues vamos con un tema de Rhythm and Blues de estos, con Dorothy Parker de Sinking City. Thank you. Bueno, seguimos aquí en el taller bici. No nos hemos movido porque de momento el equipo que tenemos no es portátil. Entonces hemos instalado aquí la mesa en el taller bici y seguimos aquí en el taller bici, en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda, emitiendo desde este magnífico taller autogestionado. Y ahora, aprovechando el magnífico momento que tenemos en esta mesa a las personas que participan y han participado este año y alguno otro anterior, ahora comentaremos, en el taller bici, pues vamos a ver pues qué nos comentan estas personas, ¿no? Por ejemplo, pues ya hemos recordado que está aquí José, Mapache, Gonza, Sara, Munar. Pues vamos a ver, no sé, comentar un poquillo pues qué nos parece el taller bici, qué tal nos encontramos aquí, qué hemos hecho este año, cómo, un poco de evaluación así en voz alta y sin previo aviso. No sé, qué nos parece, que no sé, por comentar un poquillo, ¿no? Claro que sí, tipo. Pues a ver, yo mi experiencia en el taller bici para mí es fabulosa. No puedo encontrar otra palabra porque yo, como ha dicho muy bien nuestro amigo Claudio, bueno, la filosofía del do it yourself, ¿no? Un poco quizás sea el futuro a tomar, ¿no? Vivimos en un mundo, en una sociedad que realmente utilizamos cosas que han diseñado otros siempre, ¿no? Tú desde que te despiertas coges un móvil que ha diseñado otro, apagas un despertador que ha diseñado otro, ¿no? Y bueno, muchas veces deseamos o necesitamos cosas que no las llegamos a encontrar. Y bueno, el do it yourself, ¿no?, puede ser una buena herramienta para tratar todas esas, o sea, tratar de solucionar, ¿no?, todos esos problemas. Entonces, bueno, la bici personalmente a mí me parece un elemento de movilidad muy acertado para el mundo en el que vivimos, urbano y no tan urbano también. Entonces, bueno, el taller bici es una manera colaborativa de crear nuevos vehículos o arreglar o lo que sea, ¿no? Entonces, la manera de tratarlo de una manera no tan capitalista, podríamos decir, ¿no? Solo el interés que hay reinante por el dinero, sino bueno, de una manera más colaborativa, más participativa, ¿no? Y que al final, pues cuando uno mismo pues hace sus propias cosas, pues también se siente una satisfacción especial, ¿no? Y luego también a mí algo que me encanta es el entorno que hay, ¿no? Al aire libre, el solecito, árboles cerca, eso yo para mí es un marco incomparable. No sé si alguno de mis compañeros está de acuerdo o no, ¿sí? ¿No? ¿Puede ser? Bueno, yo soy Munar y claro, a mí me encanta el taller bici. Bueno, yo este año no estoy viviendo aquí, pero hace 2 años estuve viviendo aquí y era una de las actividades que más me flipaba de Granada y de la Ocupa. De hecho, si se desaloja la Ocupa, tristemente, y así siendo un poco egoísta, una de las cosas que más pena me va a dar es qué va a pasar con el taller bici a Piñón, que seguramente al final termina encontrando otro hueco en otro lado, porque estas cosas son súper necesarias y nos gustan a todas, entonces se terminará creando otra vez. Pero esto, junto con el huerto, a mí es lo que más me dolería del desalojo. Y bueno, yo creo que como todas compartimos un poco la filosofía de lo que más mola de este taller es el do it yourself, ¿no? Que llegas aquí con tus dudas, con tu falta de conocimiento, sin tus herramientas. Y aquí pues es un sitio en el que se colectiviza todo, ¿no? Tanto las herramientas como las piezas como los conocimientos. Entonces eso es esa sensación de piña que se hace que es lo que mola, ¿no? Porque al final tú vas a una tienda, sueltas tu bici, sueltas tu pasta y te la devuelven arreglada y es como... Pues sí, tengo una bicicleta que funciona muy bien, pero vaya mierda, ¿no? O sea, por lo menos creo que va muy acorde con el espíritu Ocupa de que mola hacerte tú las cosas, currarte tú las cosas y esa satisfacción personal que te produce es muy guay. Luego vas por la carretera o por la montaña montado en esa bici y, no sé, es como parte más del camino. El saber haber hecho tú eso es como guau. Y bueno, que no sé, yo invitaría a toda la gente que tenga una mínima inquietud y que pueda acercarse, que se acerque, porque me parece una... En bici, si puede. Y si no, que venga andando, pero que aquí luego se hace una bici, que eso, están todas las piezas también, como, no sé, a disposición de la gente. Y para mí, me repito un poco, pero es que me parece la leche totalmente. Y poquito malo, si se me van ocurriendo más cosas, sigo interviniendo, pero dejo paso a cualquier. Aquí es muy gracioso porque no se ve, pero estamos todos como chiquillos, como hacemos muy poco radio. Estamos, no, habla tú, no, habla tú. Nos escribimos notitas para que no oír. Es muy, muy curioso de ver, molaría ver esto. Porque... Es como estar en clase, ¿no? Tal cual. Que, a ver, yo es que se están diciendo tantas cosas buenas del taller aquí a piñón que molaba hacer también alguna crítica o decir alguna cosa mala o cosas que tenemos que mejorar, como por ejemplo... empezar a traernos algunos bizcochitos para la merienda, porque... Siempre vegano, ¿eh? Porque... Veganos. Porque muchas veces la cosa se alarga y hablo por experiencia personal que desmontar la bici muy bien, pero si no fuera por el taller bici yo creo que tendría mi bicicleta a piezas. Y nada, eso, que la primera en desmontarla y creo que la última en montarla, o nos ha pasado cosas de montar la rueda del revés o cosas así. Tú sabes de eso, ¿no, Mapache? ¿Nos puedes contar alguna anécdota así divertida? Bueno, yo es que de normal, pues tengo muchísimos conocimientos de bicicleta, ¿no? Y siempre me quedo para ayudar a mis compañeras. No, pero la verdad es que a veces se junta aquí bastante gente y es un poco lioso en el tema de que muchas veces no sabemos todas a lo mejor arreglar los problemas del resto, y sí que es verdad que para la gente que tiene más conocimiento, pues estar apoyando, ¿no? Y ayudando a la gente que tenemos menos conocimiento, pues a lo mejor es un trabajo que puede llegar un poco a saturar, y yo qué sé, pues creo que lo estamos llevando bastante bien. Y no sé, poco más. Parece que trae un bizcochito para que la gente no se cabree y siga ahí la fuerza del equipo. Yo creo que es una de las cosas más importantes y que me ha dejado decir que es muchas gracias a la peña que abre esto cada día y que está aquí al pie del cañón, porque nosotras muchas veces venimos, estamos un par de horitas y nos vamos, y muchas veces ni siquiera recogemos, ni siquiera limpiamos, dejamos esto lleno de mierda, engrasamos todo y es como, ¡guau! He conseguido solucionar lo que tenía, venga, me piro. Pero no, hay peña que está aquí, que se pasa mucho más de 2-3 horas cada jueves, y hay que agradecerle y darle muchas gracias a toda esa peña. Claro, sí, sobre todo agradecer eso, porque al final es una iniciativa, ¿no? Ciudadana, que al final es lo que mueve en estas cosas, ¿no? De gente que desinteresadamente, pues bueno, va poniendo piedrecita a piedrecita y va, pues al final se construye un taller. Y sí, es una opción muy interesante. Y sobre todo lo que ha dicho el compañero, que de gente que está aquí pues pendiente de abrirlo, cerrarlo, de que no falte nada, de que haya, si quieres comprar una cadena de bicicleta, tienes una cadena, si necesitas cámaras, neumáticos, cubiertas, los frenos, me falta un cable, te lo busca, y afortunadamente, pues bueno, que estamos rodeados, ¿no?, de ese tipo de gente. Y la verdad es que es para dar gracias, por supuesto. Pues tienes toda la razón, vaya, porque es un esfuerzo, un sacrificio enorme el crear un espacio como este, colectivo, para el que toda la gente de la ciudad, del barrio, de donde sea, pueda venir aquí a trabajar, a arreglar o crear sus propios vehículos, que al fin y al cabo eso es una de las cosas que más interesante me parece, ¿no? En lugar de esa alienación del producto, no sé, te montas en un vehículo que no tienen ni idea de cómo funciona y vienes aquí y probando o con los cursos y tal que se hacen, te das cuenta de cómo funciona y que al fin y al cabo no es tan complejo, que es un mecanismo bastante simple, bastante eficiente, y realmente te consigue unirte más con tu propio trabajo, con lo que tú has creado. Y eso, bueno, además de toda la aplicación práctica que tiene en nuestros vehículos, en sí también redunda en una satisfacción personal, y bueno, eso es una verdadera pasada. Y por supuesto la filosofía de trabajar conjuntamente, de colectivizar las herramientas, que muchas herramientas, pues además de ocupar un espacio tremendo, pues son bastante caras y no tiene ningún sentido que cada uno tenga una herramienta en su casa cuando perfectamente se pueden usar en un espacio común compartido y sin ningún tipo de problema ni inconveniente. Ole, ole. Pues la verdad es que se me ocurren temas para hablar con respecto al taller bici. Me ha gustado la perspectiva de Mapache, en plan, vamos a meter aquí una critiquilla. Luego molaría que todos que estamos aquí en la mesa opinemos sobre algo que me inquieta a mí, que es la perspectiva que pueda tener un taller autogestionado en cuanto a ¿es un taller bici autogestionado súper guay, pim, pam, no sé qué? ¿O es como un servicio del ayuntamiento en el cual la peña viene aquí y dice, bueno, pues me arreglo gratis la bici? Luego podemos comentar esto. Pero antes de esto, me gustaría pues que habláramos también con un ilustre del taller bici, que es Gerardo. Gerardo ha estado aquí muchísimos años dando el callo. Antes de que viniéramos nosotros, estuvo manteniendo esto mucho tiempo, y mientras hemos estado nosotros también ha estado viniendo apoyando la iniciativa y demás. También es mecánico y está aquí con nosotros. Hola, Gerardo. Hola, mi pimpo. Ay, muchas gracias, chiquillo. Qué pedazo de introducción ha hecho. Todo mentira. Eso de ilustre. Oye, pimpo, en realidad, ¿el programa por qué es? ¿Por qué el programa? O sea, ¿qué tema estáis tocando? El taller bici. ¿El taller bici en extinción o en el futuro? El taller bici ahora. ¿Y lo que ha sido este curso? Hombre, yo en realidad, Pimpo, me preguntas o... En realidad es interesante ver qué te apetece contar del taller bici, ya sea de épocas pasadas o sea de ahora. ¿Qué opinas del taller? ¿Qué fue antes? ¿En qué año...? Lo que me parece, chiquillo, que pasa con mí, creo que hay que metértelo por... Esto que llamáis taller bici, que en realidad no es taller bici, porque solo funciona el jueves y es de una manera muy, bueno, por que se incluya en un centro social lo que es un taller bici, pero taller bici es cuando yo estuve aquí y se abría todos los días y se trabajaba mucho porque era todo el día abierto. Entonces, ahora mismo no lo considero taller bici, y si... que has visto en Besanzón o en Barcelona o en Zaragoza, que eso sí es una cosa de mucha más envergadura, que hay gente trabajando todos los días. Llegue o no llegue eso, a ver si por favor podemos concretar de sacar el billete de autobús, porque ahora es cuando son los precios baratos. Es cierto. Y si no, va a quedar como todo, que luego nos vamos, pimpo por la virgen. Yo tengo mucha ganas de hacer un pedazo de viaje en bicicleta. Señores, gracias y disculpe las tonterías. Gracias, Gerardo. Muy bien, gracias. Gerardo, podemos ir a un tema de música, ¿no? Hacer un parón. Venga, pues vamos con otro Rhythm and Blues de Lula Reed, Take Your Time. Take your time and know Hola, me quedo sin voz. Es que cuando me quedo mucho tiempo callada se me corta un poco la voz. Y volviendo al tema del taller bici, pues también molaba o estaría guay comentar un poco el tema del servilismo, ¿no? Del servilismo que podría llegar a alcanzar el taller bici dentro de este centro social ocupado. Que es que en muchas ocasiones nos encontramos pues con gente que viene y que su interés mayormente es a lo mejor tener a su disposición un espacio para poder arreglar su bicicleta de manera gratuita, que esa es una de los factores que tiene el taller bici, pero realmente es mucho más, porque se trata de construir alternativa o de intentar construir alternativa entre todas, de aprender las unas de las otras y también un poco de participar incluso del propio centro social, que muchas veces nos encerramos aquí a lo mejor, ¿no? Un poco más como en el gueto del taller, nos da más cuenta de que esto se limpia, esto se recoge, de que estamos dentro de algo más grande, que es el centro social, y que también debemos participar un poco de él, en cuanto a, yo qué sé, por ejemplo, hoy al hacer también el comedor aquí y demás, para autogestionarnos y eso, vemos que en el centro social somos más, ¿sabes? Somos más que simplemente el taller y nada, un poco eso. No sé si alguien quiere decir algo más acerca de este tema. Es quizá un poco la filosofía con la que mucha gente viene, que piensa que esto es una tienda y quiere ahorrarse dinero y quiere arreglar su bici porque le pasa algo y quiere ya, ¿no? Y lo que aquí se trata es de hacerlo tú mismo y por supuesto estamos todos para ayudarnos entre nosotras, pero que no vamos a hacer las cosas por ti, sino que se trata de trabajar tú con tus propias manos y bueno, y nosotros estamos dispuestos a ayudarnos entre nosotros para localizar el problema y arreglarlo conjuntamente si es necesario, pero que creo que sí, realmente mucha gente viene con ese pensamiento, ¿no? De que, bueno, pues me ahorro un dinero y ya está. Y aquí me lo arreglan seguro, genial. Y cuando no, se trata de otra perspectiva. No sé. Claro, en realidad es el rollo este de, bueno, a mí me gusta la perspectiva de que la bici sea una excusa para juntarnos, ¿no? Sea una bici, una excusa para estar aquí juntas y compartir, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo no veo mal que la peña vaya a una tienda a arreglarse la bici. Bueno, de hecho yo trabajo. No. Pero, o sea, no digo que tú digas eso, sino que a mí lo que me mola es que podamos hacer nos podamos autogestionar las reparaciones. Quien no se pueda autogestionar las reparaciones no es peor persona que se mueve en bici, ¿no? Lo único que a mí me gusta del taller, que sea un punto de encuentro, que nuestro punto común sea las bicis y que nos podamos ayudar para que nuestra bici funcione guay, para que estemos seguras en la calzada y demás, ¿no? Como, bueno, yo por dos puntos, o sea, como lo de que se venga aquí a arreglar la bici gratis, como en verdad mola mogollón, la cosa es eso, bueno, gratis, que hay cosas como que hay que pagar, ¿no? Porque también requiere un mantenimiento y todo, o sea, que tampoco es vengo aquí a que tal. Pero más eso, ¿no? El querer que te lo hagan es como eso, como si fuese una tienda, pero en vez de un empleado tengo ahí a un hipioso que me va a arreglar la bici, ¿no? Pues feo. Pero, o sea, como para mí, feo la, no el hipioso, sino la situación. Un hipioso feo. Y como, pero para mí es, ¿no?, como un problema que trasciende más allá del taller bici, ¿no? Como tanto en este centro social como en cualquier centro social, yo creo que como siempre está la problemática de gente que solo viene a comer, gente que solo viene al taller de circo, gente que solo viene, no sé, como a realizar su pedrada que le apetece, lo cual está perfectamente, pero como se olvida de que el centro social en general, este y cualquiera, como requiere un mantenimiento, requiere una ayuda, no sé, pues si el centro social está preparando un mogollón de actividades y yo me puedo beneficiar de ellas, también preguntar un poco qué puedo hacer yo por el centro social, ¿no? Y eso, tanto en el centro social en general como la parte del taller bici, yo creo que es lo que falta muchas veces. Claro, sí, evidentemente. Como bien apuntas, claro, es que es una colaboración, ¿no? Al final, claro, siempre hay un primer día que se llega aquí y hay que pensar también en toda la gente que ha venido antes, ¿no? Y en toda la gente que va a venir después. Hay un día, hay un último, no quiero decir último día, pero bueno, también hay. Yo personalmente estuve viviendo aquí en Granada hace unos 10 años, he pasado como 8 o 9 años fuera y ahora he vuelto, ¿no? Un poco desde hace unos meses, ¿no? Entonces. Ya en esa época ya venía aquí al centro social, ¿no? Entonces, claro, ya tienes una concepción ya temporal importante, ¿no? Que dices, bueno, es que esto es un centro que yo he venido más asiduamente o menos, pero hay gente, ¿no? Y de todo tipo, que eso al final, a la hora de pensar en ese volumen, yo creo que sí que se tiene conciencia de que esto, claro, no funciona. Bueno, voy, hago, yo qué sé, voy y luego me vuelvo, y ¿no? Sino un poco, claro, al final, yo creo que el encanto también es un poco implicarse, ¿no? Porque un espacio magnífico y precioso como este, pues bueno, también darle la vidilla, ¿no? Que se merece. A mí me gustaría también, pues. Ya aprovechando este contexto del que estamos hablando, pues valorar todo el trabajo de la gente pues que no está aquí, de gente que ha dado todo su curro y todo su tiempo, todo su esfuerzo pues, desde que empezó este taller. Este taller lleva 8 años en este espacio, pero este taller venía del centro social ocupado La Fábrica de Sueños, que estaba aquí en Granada hace 9. Y bueno, anteriormente había bicis, pero no el taller, o sea, había taller de bicis, pero no taller bici a piñón como tal. El nombre se acuñó a partir de La Fábrica de Sueños. Y bueno, toda la gente que lleva trabajando en esto, pues tantos años y que ha dejado su semilla aquí, y no solo su semilla, sino sus cosas materiales, como herramientas que nosotros ahora heredamos, y su esfuerzo para que este taller, pues en su momento, pues se formara y que muchas hemos heredado. Pues antes apuntaba Gerardo que yo antes no tenía ni idea de taller, y ahora de repente pues no solo llevo un tiempo organizando este taller, sino que me dedico a ello ya profesionalmente, ¿no? Y todo eso se lo debo a las compañeras, pues que como nosotras, las que estamos aquí en la mesa, pues pusieron pues su esfuerzo de estar aquí y enseñar pues lo que sabían de mecánica, ¿no? Entonces, pues nada, un recuerdo a toda esta gente que mucha no puede estar aquí, pues peña muy valiosa. Me acuerdo de Jorge, me acuerdo de Alexis, me acuerdo de Dani, me acuerdo de Mario, me acuerdo de tanta gente que ha estado aquí dándolo todo, y peña que está ahora y que no puede estar ahora mismo en esta mesa, también que no ha podido estar, pues un abrazo para esta peña. Y también aprovecho para agradeceros a vosotras, pues a Munar, pues a Sara, pues a todas vosotras de estar aquí, pues a José, a Gonza, a Mapache, de estar aquí pues acompañando en esta mesa al taller bici, por lo que habéis hecho en el comedor vegano hoy, que hemos sacado un curro adelante de la leche, y que yo personalmente en este tiempo que llevo llevando el taller bici pues me he sentido muy arropado por vosotras en diferentes momentos, y que también lleva un camino el organizar un taller, y que no de repente va a aparecer una peña con la que vas a organizar todo, ¿no? Que todo va poco a poco, y yo siento que de unos meses para acá, joder, pues hemos colaborado mucho colectivamente, ¿no? No he sentido yo toda la carga. Cuando yo me he tenido que ir, no había ningún problema en que el taller se celebrara, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, recordarlo, dar las gracias aquí públicamente a todas vosotras y a toda la peña que no puede estar. Yo quiero que alguien diga el menú del comedor, porque era para fliparlo, era de comedor de tres. Era grumet. Bueno, el menú vegano de hoy consistía en un par de platos. El primero era un salmorejo de remolacha acompañado de manzana y pipas de girasol. Y el segundo, arroz integral con habas a la cerveza y cebolla confitada, y su toque y frescor de albahaca, por supuesto, en boca. Y nada, y parece que bueno, que la gente estaba riquísimo. ha salido contenta. Sí, ha habido bizcochito para quien ha pillado bizcocho. Pero bueno, sí, ¿no? No sé, yo es que tampoco, bueno, he estado la mayoría del tiempo en cocina y no me he enterado mucho fuera. Yo todo el rato preguntaba cuánta gente quedaba y durante... yo creo una hora y cuarto me decían todo el rato 30 personas. Entonces ya, sí, pero ha sido una experiencia fabulosa y estoy muy contento y no quepo en mí, de verdad. 113 personas, se dice pronto. No, sí, ha estado muy bien. La verdad es que a mí me ha encantado porque el ver... Yo hace muchos años he trabajado alguna vez en cocina y tal y... Y la verdad es que todo el proceso, dar de comer a tanta gente, es un trabajo, ¿no? Y además la comida a mí me parece un momento muy especial, el de compartir algo para comer, ¿no? Porque estás ofreciendo algo que tú mismo has preparado y has elaborado, ¿no? Y al final, bueno, quien come pues quieres un poco que disfrute, ¿no? Es como pues todos cuando comemos algo rico estamos disfrutando porque estamos diciendo esto está muy bueno, ¿no? Y simplemente ya ese acto, ¿no? Y bueno, pues todo lo que es el proceso, ¿no? Un poco pues pensar un poco los platos, comprar todos los ingredientes, ha habido aventuras por ahí varias. Y nada, pero bueno, yo creo que al final todo forma un conjunto fabuloso y mágico que bueno, ¿no? Desde de agradecer, ¿no? Ver un poco el ambiente además que se crea y bueno, y el trabajo, ¿no? El trabajo en equipo, sobre todo yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque al final hay cosas que uno solo, ya sea, ¿no? El taller de construcción de que ahora está Claudio, el taller bici, el centro social, una cocina, es que una persona no lo puede hacer. Entonces, al final, el trabajo en equipo ahí son las situaciones en que uno se da cuenta que es fundamental. Es fundamental. ¿No, Mapache? Sí, yo tengo entendido que llegaban hordas desde toda Granada al magnífico y multitudinario comedor del taller a Piñón. Perdona, Mapache, hoy creo que la Alhambra estaba vacía, ¿eh? Sí, porque... sí, yo creo que toda la peña estaba aquí, yo me bajé desde Galicia solo para el comedor, porque digo, bueno, si lo organiza la peña, me vine en bici, vine ahí a Piñón de Coruña... Y nada, que es que estaba todo camino de ronda lleno de gente haciendo cola y no sé, nunca había visto nada así en Granada. Y a raíz de esto vamos a decir a ver si hablamos un poquito de la bicicrítica ahora para finalizar, alguien que sepa un poco del tema. Antes de pasar al siguiente tema, quiero también que recordemos el lema del comedor que ha triunfado y que si alguien lo quiere decir... Yo es que casi prefiero poner música que decir el lema. Bueno, pues digo yo el lema. O sea, combustible vegano y sillín en el ano. Ha triunfado. A partir de ahora vamos a hacer parches. Creo que sí, sí. Se habían pedido parches o camisetas o cosas así. Tatuajes he escuchado yo también. ¿Qué temita viene ahora, Pimpo? Vamos con otro temita de Rhythm & Blues de Luke Kath, The Wall. Is a dance that we can do. Now you walk, and then you walk. Now you walk, then you walk. Yes, you walk. Now that's the walk. Well, I know you heard of the Texas hop, and I know you heard of the bullfox trot. But when you do the walk, you're right in style. You just whistle your hips and you roll your eyes and then you walk. Now you walk, then you walk. Come on and walk. You do the walk. Well, that's the walk. ¶¶ any place you go, well then you walk. Now you walk. Then you walk. Come on and walk. Yes, you walk. Well, that's the walk. Bueno, seguimos aquí en el Taller Bici a Piñón, en el Centro Social Ocupado Autogestionado La Redonda. Estamos emitiendo Autonomía Ciclista desde este magnífico espacio que lleva tantos años. Y nada, no queríamos que se nos pasara la ocasión para agradecer su trabajo infatigable a Juan. Juan, nuestro técnico de sonido, que está aquí detrás de la mesa, se ha partido las manos para montar el equipo ambulante en el Taller Bici. Y le damos las gracias, sin él esto sería imposible, y su apoyo incondicional en la grabación de todos los programas de Autonomía Ciclista, para los cuales yo personalmente me siento incapaz de llevar la técnica. Entonces, muchísimas gracias, Juan, por estar ahí y agradecerle que sin él esto no sería posible. Y ahora, pues el siguiente tema. También sí. Los temazos que pone. Y los siempre. Temazos, es que Juan controla de música lo que no está escrito. Y nada, ahora ya pasamos al último bloque que nos queda en este programa. Vamos a hablar un poquito de la masa crítica y qué está pasando en Granada con la masa crítica. O sea que vamos adelante con ello. Bueno, pues la masa crítica en Granada, que se está empezando a celebrar de nuevo y que realmente necesita muchas más bicis, porque hay muchas bicicletas en esta ciudad, que por supuesto debería haber más. Y pues es un encuentro espontáneo de ciclistas para ocupar la calzada y demostrar que la bicicleta es un vehículo totalmente viable para circular por el territorio urbano y que se merece todo el respeto del tráfico, porque forma parte del tráfico. Y pues la próxima se va a celebrar como todos los meses, el primer jueves de cada mes, a las 8 de la tarde en Puerta Elvira. Ya se está trabajando en el cartel, que seguro que va a quedar genial, y será el próximo 4 de mayo y esperemos, bueno, pues veros a todas allí y que nos lo pasamos muy bien. La última vez estuvo bastante entretenida, la verdad. Yo creo que todos lo disfrutamos, ¿no? Y fue, bueno, estuvo animada. Muy guay. Sí, yo desde aquí animo a todos los habitantes o visitantes o viajeros del mundo que ese día pues estén geográficamente en Granada, pues se animen y se construyan una bici, consigan o lo que sea, como sea. Y en un vehículo de dos ruedas, sin motor. Bueno, aceptamos eléctricas, por supuesto. pero apagadas. Sí, es simplemente pues eso, ¿no? Una reunión, como ha dicho Gonzalo, espontánea de gente que nos gusta circular en bici y un poco, bueno, como tú bien decías, Gonzalo, para respetar el tráfico que significa la bici, ¿no? Porque, bueno, desde un poco la, podríamos decir, dictadura del automóvil, pues bueno, eso no parece que está muy claro, ¿no? Yo hay una situación muy cotidiana que a mí me encanta siempre recordar, ¿no? Porque cuando hay un atasco de coches parece que nadie se queja, ¿no? Porque es todo lo más normal del mundo, y cuando hay un atasco de bicis parece que claro, es que están molestando, ¿no? Las bicis en medio. Y bueno, es que nos parece de aquí muy bien la gente que se mueve en coche, en bici, y bueno, pero que nos dejen también nuestro huequito, ¿no? Por la calzada. Pues nada, hasta aquí va a llegar nuestro programa de hoy. Recordaros que estamos organizando desde el Taller Bici un viaje para este verano desde probablemente el sur de Francia hasta Colonia, esta ciudad alemana donde se celebra un campamento contra una mina, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Europa. Y nada, animaros a que os apuntéis a venir con nosotros en bicicleta. Y nada, hasta aquí el programa de hoy de Autonomía Ciclista, que se hace desde retransmitiendo desde el taller Bici Opinión, el centro social ocupado, autogestionado de La Redonda. Muchísimas gracias por venir a todas las que estáis aquí. Y muchísimas gracias a los que nos estéis escuchando desde todos los puntos del Estado español en el que se emite este programa en Radios Libres y desde el mundo. También a los que nos escucháis desde la página web, y recordaos que nos podéis escribir a autonomiaciclista@hotmail.com. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Pimbo.